Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Venía aquí para este micrófono, para estos dos micrófonos en realidad, que son justamente dos micrófonos para un encuentro de amigos, un encuentro entre Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez. Y venía justamente por las calles de acá de esta ciudad, desde donde grabamos, de donde emitimos, que es la ciudad de Montevideo, en Uruguay, en el Río de la Plata, pensando, me estaba acordando aquello de mi abuela, ¿no? Cuando decía, mirá Gastoncito, siempre hay un roto para un descosido. Y creo que en el margen hemos aprendido eso con creces, en cuanto a que siempre hay una, o no hay puntada sin hilo. Cualquiera de esos proverbios se podría aplicar al margen, que uno va por derecha y vuelve por izquierda, o vamos de alguna manera encontrando caminos donde parecía haber puertas que se cerraban. Y justamente aquí siempre hay un 201 para un 200. Porque terminamos de hacer el programa 200 la semana pasada con una gran alegría, con un gran entusiasmo, y tenía que venir el 201. Bienvenido al 201, Gonzalo Hernández. Pero siempre es un placer, sí. Sobre todo saber que hay vida después del 200. Eso es cierto, eso ya es mucho. Ya es mucho, ya es bastante. Y hay la misma energía y el mismo juego, sí. Y hay el mismo gusto por recorrer cosas y por seguir adelante. Y nada, comencemos a viajar en esta máquina del tiempo, a sí. Ver a dónde nos lleva. Y mirá, vamos a empezar ahora con algo que ya tocamos un poquito en los últimos programas. De mi parte, yo venía haciendo un seguimiento que me interesó mucho, que era la psicodelia, ¿te acordás? Uh-huh, sí. La psicodelia y tal, algunas estuvimos escuchando Cream, uh-huh. Distintas bandas, ¿no? Que tenían, sobre todo bandas eran, que sobre todo los años 60, recordando aquello de ese despertar. Y conjunción era el siglo del psicoanálisis, el siglo... Sí, hay muchas cosas que se juntan, tomaron, ¿no? Cuerpo en ese momento. También la electrónica. Los avances tecnológicos sobre instrumentos musicales, los sintetizadores, etcétera, que también llevaban a probar cosas y a ese espíritu de, bueno, juguemos un poco a ver qué sale de todo esto. Las sustancias... psicotrópicas, bueno, todo eso arme ahí un caldo, un combo. Y aquí una puntita que estaba en el margen, porque en realidad el grupo, uh-huh. la banda que fundó este hombre, porque lo fundó él básicamente, es muy conocida. La banda se llama Pink Floyd. Oh, es recontra conocida. Nosotros ya escuchábamos, sí. Pink Floyd, pero esto es muy anterior y es cuando. Porque él, ¿qué pasó? Fundó la banda en los años 60, pero murió. No pudo continuar. Él se llama Syd Barrett, se llamó Syd Barrett. Uh-huh. Y Syd Barrett es como esa cuestión de decir, ah, claro, el primer disco, el primer momento, el empuje inicial, lo dio él. Lamentablemente quedó fuera de sí, o sea, ni reconocía a sus propios compañeros en ese momento, muy tempranamente, sustancias de por medio. Sí, no nos vamos a meter en eso, que está, lamentablemente, truncó una carrera. Entonces, pero siempre ese Syd Barrett queda como en una cuestión de, quedó perdido allí en el... Uh-huh. No es Pink Floyd, pero no es Pink Floyd el que conocemos, ni nada. No, de eso. Exacto. Entonces, pero sí es psicodelia. Y vamos a ir a un momento que en realidad esto es en la televisión, en el año 67, y lo graban en el 68 este tema, que tiene toda esa atmósfera al estilo, un poco inspirado en la Alicia del País de las Maravillas, como anillo al dedo, sí, claro. Para este mundo. Y el tema justamente es este, fíjate cómo se llama, que es este, See Emily Play, o sea, mira a Emily jugar, jugar a Emily, y pasó a ser, según está traducido, como la colegiala psicodélica, Emily, claro. Como diciendo, es esa Alicia, sí, sí, es esa Alicia medio pero este, de la psicodélica, del mundo psicodélico. Pero mucho también lo infantil de allí, como la cuestión de decir, el juego que nos lleva, como en el programa anterior terminamos, a claro, una frontera, ¿no? Un Pink Floyd antes de Pink Floyd. Sí, un Pink Floyd antes de Pink Floyd, y yo diría, está, tomándonos una cierta libertad, una licencia, que es un Syd Barrett, básicamente. Claro, básicamente. Syd Barrett, entonces aquí, con él, con sus compañeros, este, y en este See Emily, mirando a Emily jugar, ¿no? O sea, el See Emily Play, psicodelia en su apogeo. Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Free games play. See Emily play. Soon after dark, Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily. Emily. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games to play. See Emily play. Pink Floyd antes de lo que hoy se considera el clásico Pink Floyd. Por supuesto. ¿No? Irreconocible. Irreconocible. Sí, porque tiene un sonido mucho más sucio, sí, más jugado a la rítmica más que a otra cosa. Incluso algunos de las cosas que después van a usar en algún momento, que uno podía decir, ah, se conecta con... Sí, se conecta, pero el sonido es otro, es muy otro. No, no, muy ¿no? otro. Poquitos años después, esto igual está, 67, 68 estaban en el mundo inglés, musical y todo, estaba en la efervescencia, está muy asociado también, se veía, ¿no?, al barroco. Claro. A un barroco... Sí, tiene esos pasajes esos allí, pasajes, una especie de clavicordio distorsionado. ¿No? Toda la búsqueda para de esa, que ¿no? Este, que fue de ese tiempo, ¿no? Sí, sí. Bueno, comenzamos entonces con esta cuestión que estaba en un margen. Totalmente. Oculto. Archivos ocultos. De hecho, creo que los que dicen me encanta Pink Floyd, seguramente muchos, la mayoría, no conocen pero ni ese sonido de origen, no, digamos, ni ¿no? Ni lo dudes, ni lo dudes. Yo me voy a Holanda. Son holandeses. Una vez trajimos un grupo de bluegrass. ¿Te acordás que eran de Holanda? Sí. Como una rareza. Estos se formaron en el 2004 y hacen música que ellos llaman arabicana, entre árabe y americana. ¿No? Ah, ese juego. Está bien. Porque fusionan la música tradicional oriental con el folk y el blues norteamericano. Comenzó como un juego, un experimento, y terminó, obviamente, el experimento terminó comiéndose a los... ¿Alimentor? Claro, un los experimentadores, y decidieron seguir ahí. Guitarra, laúd árabe, contrabajo, tambor árabe y violín, ¿no? Así viene la mezcla. Tres holandeses, un palestino que toca el laúd árabe y un sudanés que es el percusionista. ¿Qué te parece? Ah, ahí hay una mezclita. Y se llaman No Blues. No Blues. Eso. Hay un tema de Miles Davis que se llama No Blues, sí, donde él juega con la estructura de los 12 compases, pero ¿qué hace? Hace otra cosa que es mucho más luminosa, mucho más rara, y le llamó No Blues. Y ellos tomaron el espíritu, digamos, de ese juego y se quedaron con el nombre. Y bueno, hacen este blues raro. Diferente, y con letras basadas en temas sociales, inmigrantes, temas de esa índole. El tema se llama Esas, E-H-S-A-S, no sé cómo se pronuncia, Esas, sí. No sé. En el canal de YouTube tiene 10 links, ¿tá? De 2.500 suscriptores. No Blues, Esas es el nombre. ¿Qué te parece? Bueno, todo una... Países Bajos, en realidad. Países Bajos. Hoy Países Bajos, es cierto, porque hoy es Sí, ya no es Holanda, no tengo, es nunca Países lo tuve Bajos. Ni claro, digo, pero digo, hoy de una región que uno no esperaría todas estas sorpresas y toda esta cuestión de sí, parece que no... De la imagen que uno tiene, de lejos... No, claro. Más que los quesos no parece haber mucho, y hay mucho más, sin duda. Por supuesto, ahí está. Májala serret baña. حبك يواي من تاني ليه كنت مشتاق للسفر من زمن مساني ريلي شي موسى الفكر أطلعي منتظرة شوفت رؤيات حباب طيور صباح تغري تفرح تغني لي أنا سريت بدان حبك جواي من تاني ليه كنت مشتاق للسفر من زمن مساني ليلي شي موسى الفجر أطلعي منتظرة شوفت رؤيات حباب طيور صباح حباب طيور صباح تغري تفرح تغني ليه تغري تفرح تغني ليه hace respetar. حبك جواي من تاني ليه كنت مشتاق للسفر من زمن ما ساني ريبي شموس الفجر اطلعي اطلعي منتظرة شوفة رؤيا حباب طيور صبا تغرد تفرح تغني Bueno, cumplió las expectativas tal cual lo presentaste. Sí, sí. Porque sí. Hace todo eso. Hace todo. Desde la edición de esa lengua que no sabemos, que no es un árabe, sabemos, no sabemos qué, pero le suena totalmente a algo trasplantado del Asia Menor, parece. Totalmente, exactamente. Después y el tamborcito ese africano, que también sí, suena de sí, una sí, manera diferente. Y eso es mezcla de punteos de guitarra con los punteos del laúd. Es como raro, pero queda muy, muy, muy, pero muy interesante. Sí, sí, sí. Con un sonido muy. Le hace algo que es singular, ¿no? Es decir. Exacto. Y si redondeamos, como decíamos, esto es ahí en Holanda, en el pleno corazón de Europa, pero a su vez con aires americanos también. Exacto. Sí, sí, es un. Es como el folk más raro del mundo. Sí. O algo así, bueno, o por lo menos de lo que uno ha escuchado. Hay gente creando en el mundo cosas por todos lados. Sin duda. De distintas maneras, con distintas herramientas. Y bueno, el margen sonoro es nuestro balcón de alguna manera para ir. Y por suerte sin mucho cuidado por las tradiciones, digamos, ¿no? Por ser purista. Por ser purista, pero a su vez en un enriquecimiento de todo eso, ¿no? Sin duda. Y bueno, vamos, mirá, estuvimos en Gabón. No, creo que no. Gabón, no. Mirá, vamos a ir a Gabón. Mirá, impresionante. Si vos decís, si yo viniera acá, estuviera en un auto. Lugar nuevo. Y te digo, vamos, Ernie, no sé qué, nos vamos de viaje. ¿A dónde vamos? A Gabón. Ah, bueno, pero. Lugar nuevo en nuestro planiferio musical. Vos sabés que sí, porque me resultó, lo tuve que, lógicamente, buscar en el mapa africano, es en África. Pero encontré allí que, claro, Gabón está ahí en vecindad con toda la zona del África Occidental, ¿no? Uh-huh. Cercano a donde habíamos estado el programa pasado, que era en Guinea-Bissau. En Guinea-Bissau. Y el envío es de la misma persona, de Gabriel Weiss, con un aporte aquí también, de la misma manera, es decir, escuchá esto. Estamos hablando de un músico nacido en el año 43. Mirá. O sea, una larga trayectoria. Según lo que le estuve viendo y leí, él también ha funcionado como asesor cultural en Gabón. Sí, estaba hablando de 80 y pico de años, ¿no? Sí, estaba viendo. Él se llama Pierre y en realidad es Akendegué. Ah, con acento al final, o sea, Aken con K. Sí, sí. Dengue, perdón. Akendegué. Ese es el nombre con el cual firma Akendegué, pero es Pierre también. Akendegué. Probablemente hay una cuestión francesa, ¿no? Sí, seguramente. Y lo que vamos a escuchar acá se llama África con K, África Obota. Obota. Obota sin H, o sea, sí. Con B larga, ¿no? Todos esos detalles es porque evidentemente para nosotros es una lengua... Sí, no tenemos idea y simplemente tratamos... Pero bueno, un poquito con la... satisfacción, pero la curiosidad de estar en Gabón escuchando a este músico que vendrá de allí. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Thank you. lingo, el ingileona lingo, el ingileona lingo, ndo bisebo, bisebo. Liberté, donde anile, volando, volando, dice bobo. Aún en copa, África, neca panguinite, noningo, noningo, asapilinite, acabia buje, acabi jua. Creo que el sonido final bajó porque el corito seguía interminablemente, no sabemos hasta están cuándo. Están en el fondo, ya cerramos la puerta. Cerramos la puerta porque siguieron. No, no, porque la música entra como en un estado de permanencia. De trance. No, claro, que se repite. Pero un sonido que en principio uno diría es muy antillano, muy latino. Latino, sí. También es cierto que, claro... Uno dice muy latino porque conoció primero lo latino. Claro, pero también claro, es cierto que buena parte de todo lo latino antillano caribeño y viene del África, ¿no? Es decir, uno a veces olvida esas cosas y cree que está hablando de cosas que se hicieron solo en un lugar. Fíjate la cantidad de, en, por ejemplo, en el margen nos ha pasado a decir milonga, sí. Tango, candombe, samba brasileño, todo eso lo hemos escuchado en África. En música reggae, africana que decís, pero pará, esto, de todo, no, mirá, de todo. Todo lo que tiene que ver con el reggae también. El blues. El blues. Wow. O sea, hay mucha música que uno cree que es oriunda de otros lados, uh-huh. Y resulta que Bueno, mirá, tiene otras raíces también, o tiene otras vertientes, o tiene. Esto es como una vertiente de aquello. ¿Va? Viste que la frase esa, ver para creer, en este caso, escuchar para escuchar creer. Escuchar para creer. Para creer porque es así, ¿no? Sí, sí, las músicas sin duda se pegotean porque forman parte de los destinos culturales, ¿no? De los pegoteos culturales. Y bueno, para eso estamos en el margen. Yo sigo en el África, en Sudán. En Sudán, está, que está al noreste, que tiene costa sobre el Mar Rojo, que limita con Egipto, Eritrea, Etiopía, Chad y Libia, muchos países alrededor. Ella es una compositora, a ver, nació en Italia, ¿ah? Pero su familia es sudanesa y ella compone muy apegada a la música sudanesa, a sus tradiciones. A ver, le importan muy poco las etiquetas. Canta en árabe, en inglés y en italiano, hace mezclas de diversas cosas. Sí, sí. Realmente no le interesa mucho hacer ni este estilo ni este otro. Hace como, mirá, yo mezclo lo que me viene en gana cuando me viene en gana y como me sale. Actualmente vive en Londres porque ella llegó a Londres a los 18 años para hacer estudios universitarios. Y ahí conoció a alguien que era guitarrista, empezaron a tocar en boliches y siguió tocando y no paró más. Y se quedó en eso. Mira Keir se llama, y vamos a escuchar un tema que se llama Ahel Alel, que nada, es parte de su obra, que tiene mucho que ver con el Sudán y sin embargo tiene mucho que ver con el jazz, con otras vertientes. Brillante. Sigue el viaje. Sigue viaje y no para de unir puntos del mapa. Mira que hay. Thank you. Parece ser como la vecina ideal para Kendengue. Sí, sí, sí. Porque totalmente. Parece que quedaron como, ¿no? Porque tienen, hay un punto de conexión ahí que es esa estructura de canción en trance. En trance. En trance. Que no es que, la forma. Que no es la estructura. No, digamos, no. habitual de la canción, sí, en partes. Más trovadoresca. Más trovadoresca. Sí, sí, que sería como algo más europea, más digamos, europea, ¿no? Claro. De hecho, tienen ambos formas de cantar muy particulares. Sí. Porque ella tiene esos giros que no son melismas exactamente. Sí, parece, claro. Pero está, sí, como en ese orden. Sí, en ese orden, sí. El de Kendengue no es vibrato, pero hay algo de eso, porque no es el vibrato europeo, digamos, ¿no? Que sostiene la nota y vibra. No, él hace otras cosas sobre el final de las frases. Ambos tienen como formas de cantar muy particulares. Y está, bueno, todo el contrapunto que hay. Particular para nosotros, un piano, ¿no? Y sí, es como nos suena. Obvio. Nosotros aclaramos siempre, nosotros hacemos un programa que es el gusto de compartir. Hablando desde acá, desde, claro, nosotros, cómo nos gusta. Digo, ni siquiera es lo que nos gusta o no nos gusta, sino que es lo que encontramos ahí. Decimos, mira esto. Oh. Un poco como si fueran conversaciones a micrófono abierto. Exactamente. Había un programa brasileño que pude ir, aparte de ese programa, cuando fui a Porto Alegre por primera vez. Siempre me llamó la atención el nombre, que se llamaba Conversas da Botiquín. O sea, esa cuestión de las conversaciones de un poco informales. Sí, informales. Que no sé, botiquín exactamente, si es algo como un boliche o algo así. No sé, me parece que te pago a buscarlo después, sí. Que es en Brasil o... Sí, sí. Pero esas conversas, ¿no? Sí, esa palabra, esas cosas, conversas. Claro. De hecho, vos hablabas de las cuerdas. Y las cuerdas tienen esa mezcla de lo brillante y lo apagado. Y lo apagado, de algunas, claro, ¿no? Que, sí, que parece que está como trasteando. Exacto, que sí, está como apagando, ¿sabes?, el sonido. Y además con una afinación muy diferente a la afinación europea, más la que uno conoce. Y claro, y eso empieza a generar. A su vez hay un piano. ¿No? El piano tradicional, entonces también esa mezcla es bien interesante. ¿Cómo es como tocando como aquello con la cuerda de colgar la ropa? Sí, sí, una cosa así. Parece que, no, está como es una para cuerda. La próxima final, ¿está? Sí, y es otra afinación y suena de otra manera. Y el piano. Todo lo hace muy atractivo. Muy atractivo, muy. Sí. Le da colores, ¿no? Algo así como distintas levaduras de la masa dan distintos sabores. Esto también da como también distintos, sí, colores, sí, sí, a la, sí, música. Totalmente. Bueno, y vamos a una banda, así, sin anestesia, como que sí, dice, sí, y vamos, sí, directamente, vamos. Ahí a la banda, una banda irlandesa, contemporánea, primer simple que sacan, simple como concepto de... Un disco de dos canciones. De un tema, sí. Sí. Porque en realidad fue editado en 2012... Y ni siquiera capaz que tenía el formato de... No, capaz que era un EP, como le llaman, sí, ahora, bueno, que es, sí, el, exacto, viejo de vinilo, el viejo... Pero capaz que ni siquiera simple, en formato físico, digo. Por, ¿no?, eso, sí, es eso, que eso, un EP, un electrónico. Electrónico, es decir, ahí está. Si bien ya no hay vinilos o no se edita en vinilo, hay una versión electrónica, se suelen llamar EP, que son 2-4 temas y que son como presentaciones, sí, para después sacar un largo. Para aplicaciones, exacto, también y tal. Y en este caso, ese tema se le fue de las manos en cuanto que pasa a ser como a tener un lugar de un número uno en Irlanda, ¿no? Ops. En el sentido de. Es un dato nomás, una repercusión muy fuerte. Sí, claro. En realidad acá vamos a escucharlos desde un trabajo que es más del 2020 y esto es de ellos, el origen es del 2012. La banda se llama Walking on Cars. Mira. O sea, Walking on Cars. Cars como autos, ¿no? Y uh-huh. Walking caminando on cars. On cars. Caminando en autos sería. Caminando en autos, sobre los autos. O sobre algo los así, autos, ¿no? No sé, algo. Se ve que juega un poquito ahí con esa frase. Sí. Y el tema, me parece que está bueno el título, se llama Monster. Mirá. El monstruo, ¿no? Mirá. Y bueno, vamos a escuchar ese monstruo irlandés, sí, que sale, sí, de esta banda con ese sonido totalmente contemporáneo. Para mí, totalmente desconocido. Lo conocí a través de una serie. Mira. Porque es la banda sonora de una serie, es el tema de esa serie. Y como buen, ¿cómo sería el gentilicio de margen sonorista? me largué a buscar, a curiosear. Claro, a ver qué había por ahí. Interesante la banda. Irlanda. Irlanda. Walking on Cars y Monster. Hace poquito. Y es de ahora, hace de estos días. Tema con mucha fuerza, es simple en su construcción, pero muy efectivo, y con ese estribillo, ¿no? Que además dice el monstruo regresa al pueblo. Regresa al... No, lo cual es sí. Magnífico. Y que el siempre estribillo. Retrotrae al monstruo que llevamos dentro, me parece. Sí, que no, porque vuelve a su origen, que es tan cercano porque es el nuestro. Sí, sí, me parece muy bien hecho, muy bien hecho. Irlanda, vos digo, una fuerza. Sí, sí, viste que vos decís Irlanda, que una banda que, la verdad, si no lo hubiera visto en una serie y todo, no sé si en alguna vez. No sé si uno lo escucha de otra manera, digo, a veces las bandas de las o las series, las películas se han transformado en formas de difusión que a veces de bueno, grupos sí, o de sí, temas sí. Que de pronto no uno no escucha de otra manera o no son grupos que no tienen alcance en la industria como para llegar tan fuerte, pero ese es un camino muy muy usado y claro. Muy bien explotado y que mucha gente entra a conocer totalmente, bandas de esa manera. Totalmente. Yo me voy a ir a Guadalcanal. Pero ¿no? me suena a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, es una isla del Pacífico. Claro. Es una de las Islas Salomón, ¿no? Su nombre nativo es Isatabú. Las Islas Salomón son varias islas y es un país soberano en Oceanía. ¿Ah? Son más de 990 islas, algunas muy chiquitas y deshabitadas, otras, ¿no? La capital es Honiara, ubicada en la isla de Guadalcanal. Y nos vamos a ir a la isla Malaita, de las Islas Salomón. En esa isla hay una aldea llamada Oterama, donde hay un conjunto de pescadores y agricultores que además hicieron una banda de música autóctona. La banda se llama Narasirato, ese es el nombre. Y la música trata de reflejar la música tradicional de la cultura Areare, como se llama, que es la cultura de esos indígenas de la isla Salomón. ¿Tá? Es un grupo de formación variable, ¿no? Medio al estilo de algunos grupos gitanos que pueden tener, dependiendo dónde toquen, cuando toquen, a veces hay más gente, hay menos gente, hay un núcleo, pero depende un poco. Ahí está. La banda es reconocida por el uso de instrumentos tradicionales, sobre todo hechos con bambú, ¿no? Uh-huh. Flautas pequeñas, enormes, hay distintos tipos de flautas que utilizan, tipos de siku, por ejemplo, hay variados. Al punto que al grupo se lo conoce como Narasirato Pipes, porque termina siendo, a veces se le llama Narasirato Pipes y a veces solo Narasirato, pero es el mismo grupo, ¿da? Exacto. Y bueno, esto a veces tiene que ver con estrategias de marketing de los que editan los discos. En sus espectáculos suelen acompañar estas músicas con coreografías, atuendos tradicionales, que generalmente consisten en cuerpos pintados más que otra cosa. Claro, ¿no? Claro. No hay que pensar atuendos tradicionales en el sentido que uno piensa de otras comunidades originarias que tienen otros tipos de atuendos más elaborados. En parte también por el lugar donde están, por la zona donde están, en fin, eso también hace. Uh-huh. Han participado de diversos festivales internacionales, muchas veces invitados, precisamente porque son una rareza. Una rareza. Por lo menos para cierto mundo son una rareza. No tienen sitio web, solo tienen un Facebook y nada más. Hacen lo que hacen, hay gente que los ha conocido y que pero los ha llevado a otros lados. Pero qué particular todo lo que contás, que ahora estás escuchando con atención, y el lugar. Que nosotros decís, si era difícil escuchar una banda irlandesa... De Guadalcanal. Imagínate, Guadalcanal, ¿no? De las Islas Salomón todavía no. No tenemos todavía, no nos llegó Sí, llegué de muy de casualidad. El Palacio de la Música no abrió todavía. No, ahí todavía no me llegó nada de ahí. Sí. Mirá, busco en la web y vos sabés que no me figura. Así que en Narasirato y un tema que se llama, obviamente castellanizado, Mane Paina. Perfecto, bueno, vamos ahí, nos vamos. ¿A dónde vas? Me voy a Guadalcanal. A ver. Thank you. mire, mi paseo, mi excursión a Guadalcanal fue un éxito, porque en realidad bailamos todo el día y toda la noche. Totalmente. Porque re pachanguero. Pachanguero y decíamos tipo cuartetazo. Le falta el acordeón y eso sale, ¿eh? Eso sale hasta las 4 de la mañana. Pero totalmente, no paran más. No paran más. Música que tiene mucho que ver con danza, que tiene ¿no? con esas cosas grupales. Movimiento corporal. Y eso, y cosas grupales, no. No la música más trovadoresca, individual, etcétera. Y algo de eso en esa música de este Narasirato de las Islas Salomón, un lugar también que se suma al planiferio musical. Pero realmente, bueno. Viste cuando vos decís, bueno, también un programa de esto de ir de acá, bueno, muy del margen sonoro. Y mirá dónde nos vamos a ir. Vamos a pasar de esto que uno se lo imagina, por lo menos, en un paisaje abierto, una isla. Es así. Un clima que te permite estar prácticamente como estar esos semidesnudos. Exacto. ¿No? Por eso hablamos de los cuerpos pintados y de atuendos muy claro. complicados, porque el clima no hay. No, el clima es un poco así. Vamos a irnos a algo que presencié en su presentación, que es en Uruguay. La presentación fue hace muy poquito, te diría hace 3 semanas, un mes, y que en realidad me parece, es como si fuera algo como fue presentado, me parece, casi a la luz de las velas, y es un músico de una generación determinada, una generación que podría andar en los 40 años por ahí, y un poeta que en realidad pertenece más a la generación de quienes andamos por los 60 años. Los nombres, uno es oriundo de Trinidad, capital de Flores, que es José Soba. José Soba, cantautor, podríamos decir muchas cosas de él, pero en realidad él en este trabajo que fue grabado, felizmente, es ese intercambio, ese ida y vuelta que funciona como una especie de dúo, pero donde cada uno mantiene su identidad en lo que hace, ¿no? Uno circunscrito a la canción, con una guitarra, siempre, con ese clima, y se sostiene. Inclusive todo el espectáculo es como de un tirón. Él es José Soba y el poeta es Luis Maya. Luis Maya creo que había estado, no me acuerdo si había estado en el margen. No había estado. En el caso de Luis podríamos decir que él tiene... siempre escribió su poesía, que tiene su sello así particular. Él es montevideano y crecido en el barrio del Cordón, un barrio de acá, para quienes estén escuchando el exterior, es un barrio de los más tradicionales. Su arquitectura mismo es como un barrio que fue construido, edificado a finales del siglo XIX, principio del XX, y tiene esa atmósfera bien ciudadana, típica de Montevideo, con características bien marcadas. Bien marcadas, ¿no? Todo esto de introito es para... Vamos a escucharlos a ellos, que hacen... todos como... Son como... Todo este trabajo son... esos tracks se conforman de un poema y una canción, o a veces solo una canción. Bueno, en este caso vamos a escuchar de ese intercambio. Uno de esos intercambios que es poema-canción, que es... Amores, por un lado, barra, sin moraleja. Amores sin moraleja. El trabajo, en su conjunto, todo este álbum, se llama Una palabra me sueña. Mira. También, que es parte de un poema, en el caso de Luis Maya. Y bueno, vamos a escuchar estos dos, esta conjunción, este encuentro de gente de diferente generación, haciendo canción y poesía de esta... Acoplando mundo. Sí, que lo he visto bastante o sea, cada uno con su singularidad, pero un intercambio que se ha dado bastante, en la historia se ha dado mucho, pero que aquí en Montevideo se está dando bastante esa cuestión de canción y poema. Sí, por lo menos, es la palabra, el mismo título del álbum lo dice, ¿no? Una palabra me sueña, la palabra puede ser escrita, puede ser... dicha o puede ser cantada, está la palabra por ahí. Creando universos, como debe ser. Este es un universo a la luz de las velas, me suena a mí, ¿no? Vamos a ver que ojalá que les guste. Y bueno, y es simplemente una rajita. Era la última que tenía acá en la mochila para el 201. No hay moraleja en esta historia. Hecha la aclaración, continuemos. Al igual que muchos de ustedes, yo también he hablado en sueños con mis muertos. Ya lo sabemos. Ellos conversan sin palabras. Nosotros escuchamos atentamente. Y el cielo, amor. Bien distinto es el vociferante coro polifónico que en vigilia nos ensordece diciéndonos: sé más responsable, menos distraído, más operativo, menos dubitativo, más productivo, menos sentimental, más ambicioso, menos compasivo. Amores que tienen la luna, el sol, mueven la tierra y dan flor. Con la fe, amores que lidian con la razón, cerebro y corazón. Los ciclos de los valientes y el cielo, el cielo, amor. Amores que tienen la luna, el sol, conocen frío y calor. Los ciclos, amores que buscan la libertad, conocen de temporal. Vendaval que algo se lleva al cielo, al cielo, amor. Y el cielo, y el cielo, amor. Nacen, crecen, viven, mueren, renacen, crecen, viven, viven. Amores que tienen la luna, el sol, mueven la tierra y dan flor. Con la fe, amores que buscan la libertad, conocen de temporal. Vendaval y el cielo, amor. Y el cielo, amor. Ante todo esto, creo pertinente declarar en mi defensa que soy como la sombra de un pájaro que no deja rastro alguno por no tener ningún apuro en descifrar el lenguaje del cielo. ¿Acaso es tan difícil de entender? Muy bonita la conjunción, ¿no? Y sobre todo en esa cosa de no hacer solo poema y después canción, o canción y después poema, sino de intercalar y hacer que las dos cosas se conecten o muestren conexiones mucho más articuladas, si se quiere, sí. Que solo, bueno, poner una cosa y otra. Entonces me parece que juega de otra manera. Recién lo empiezo a escuchar, lo vi primero en vivo que después de escucharlo, ¿no? Y José Soba es un músico, él está como siempre colocado en un lugar con esa concentración y tranquilidad, parece. Sí, sí. Pero además temas que en principio parecen simples, pero tiene una complejidad. No, tiene extremada complejidad. Movida. Y de hecho la voz no necesariamente repite las notas que está tocando, ¿no? Con lo cual genera toda una trabajo bien particular. Lo de Luis, y de repente para el que luego conozco y todo, capaz que está más emparentado con algo que vos decís, claro. Estamos hablando, es un programa que tiene que ver con la música y todo, pero la palabra de repente más declamada, dicha, ya es algo más conocido en parte, pero me parece que tuvieron como un feliz encuentro en ellos, sí. Y siendo generaciones diferentes, eso me parece interesantísimo. Parecen como, yo por lo menos cuando lo vi dije, bueno, pero ustedes lo venían trabajando y todo, pero de alguna manera parece que se encontraron. Fue un buen encuentro. Claro, sí, como sí. Un feliz encuentro. Bueno, ese feliz encuentro que, bueno, en el margen está todo eso, es decir, desde hoy estuvimos de Valcanal a Montevideo o a Trinidad, ¿cuántas leguas quedarán? ¿Cuántas leguas quedarán? y ahora nos vamos a Canadá. Y ahora nos vamos a Canadá. Pero al Canadá originario, nos vamos a un grupo que son descendientes del pueblo de los indígenas Cree, que son una de las primeras naciones, término que se usa para identificar desde el 80 a los pueblos indígenas originarios de Canadá. Se llama las primeras naciones. Cree, así como... Cree, o sea, Cree. ¿No? Y que, a ver, pueblos que son originarios de Canadá y que no son ni Inuit ni Metis, que tiene como zona aparte. Ahí... 634 grupos de estas primeras naciones, ¿no? Hay un montón de grupos originarios que tienen su propia identidad. 634 grupos. Eso, que muchos tienen poblaciones muy pequeñas hoy, algunos son más grandes, eso depende. Me estoy tratando de imaginar el número con respecto a, que es como si dijeras acá, mirá, Genoas, Charrúas, 634. Había un montoncito, ¿no? Qué tremendo, ¿eh? Los Cree son de los más grandes en población. Uh-huh. En Frog Lake, en Alberta, hay una reserva de esta población. Uh-huh. Y allí se formó este grupo que se dedica a canciones tradicionales. Si uno escucha un montón de ellas, pueden parecer un poco monótonas en el sentido de la repetición del estilo. Pero es el tipo de canto, generalmente se tocan en danzas circulares, uh-huh. Con tambores sonando al mismo tiempo y casi en el mismo ritmo. No es que hay ni polifonía ni cosas de esas, hay una voz multitudinaria que suena al unísono, es sumarse a esa cosa colectiva. Venimos a escuchar... cosas, programa, sí. El programa 200, tuvimos varias de estas cuestiones de la música que se hace en forma grupal con un compromiso de en estar conjunto, ahí, de estar haciendo. Exacto. No solo de decir, vamos a grabar. No. Esto viene de la vivencia. Viene de vivir, de estar en ese momento y en esa danza y compartir. Su primer disco destacaba... en el nombre de eso, que se trataba de danzas circulares. Tienen casi una decena de discos ya. Uh-huh. Y se llaman Young Spirit, espíritu joven, digámoslo así. Yeah. Y en el 2019 estuvieron nominados al Grammy. E hicieron una actuación afuera del Grammy, en la alfombra roja. Digamos. Porque no estaban claro. Para actuar, digamos. Claro. Pero claro, eso les dio también mucho público, si se quiere, porque era algo. Armamos la carpa. En la esquina. Jugamos acá. ¿Dónde es? La alfombra roja está ahí. Nosotros no. Y además tenían mucha prensa. Señor, la prensa estaba ahí. Señor policía, acá está bien el escenario. Claro. Y además había mucha prensa ahí, con lo cual tuvo mucha repercusión. Imagínate, claro. Son 16 miembros. ¿Tá? Todos juntos. Mucho power. Sí, 16. Lo que vamos a escuchar es del disco del 2021 que se llama Angel Eagle, Águila Ángel. Águila Ángel, sí. Que son canciones de baile circular. Y van a escuchar los tambores al unísono, así como las voces, ¿no? En su mayoría es eso, un grupo colectivo, pero a la vez. Todos, no es la polifonía a la polifonía que está. Podemos estar acostumbrados. Un sentimiento de grupo que funcionan como uno solo. Ese es el objetivo en el fondo. Así que Young Spirit y el tema que se llama The One I Love. The One I Love. Y me hacías acordar lo de Angel Eagle, que ángel en su etimología un poco es el mensajero. Es el mensajero. El mensajero. El águila mensajera de alguna manera también. Exactamente. Me quedé colgado con eso. Así que nada. Y bueno, este es el cierre final del 201. Del 201. Odisea del espacio. Totalmente. Falta un poquito, pero. Pero está. Celebrar el que tengamos un encuentro y un programa que se llama El Margen Sonoro, donde podamos escuchar todas estas cosas. Que es, no es poco, ¿no? Porque vos decís, yo mientras escuchaba decía, y no sé, si no fuera por una casualidad, nunca hubiera escuchado esto. Esto se lo debo a Ryan de Estados Unidos. Ah, que te envió. Que envió varias músicas y entre ellas estaba este grupo. Y si no, no hubiera llegado. Seguro que no hubiera llegado. Después, sí. Por el algoritmo de Facebook y por las cosas que ocurren, por ejemplo, al costado, empiezan a pasar otras cosas. Sí, como diciendo, pero si te gustó esto. Claro, pero en principio no hubiera llegado. Ni que hablar. Y bueno, El Margen, si puede acercar un poco todas estas cosas, a nosotros. Sí, claro. Y lo otro es un comentario que es esto tiene un origen de recreación básicamente de músicas autóctonas. Sí, de en verdad, como originales. Ellos pertenecen a esos pueblos y siguen esas tradiciones, lo que hacen es cantan la música de sus tradiciones. Porque encontré similitudes con determinados cantos que tienen que ver con en Estados Unidos, especialmente y todo. Por ejemplo, ¿sabes de qué me sonaba? Algunos de los cantos que funcionan en lo que son las milicias. O sea, sí, todo sí. lo que es la... Sí, sí. Que el ejército, que ojo, que viene de la guerra de secesión y todo eso. ¿Cuánto habrá de mezclas? Y hay mezclas ahí de todo tipo, porque, ¿no? ¿Viste esa forma de estar cantando y caminando? Sí. La hay una... Hay algo muy... Yo creo que debe ser muy desestresante. Sí, claro, claro. Estar cantando con otros... Sí. En una ceremonia donde no cantás en grupo y invita y esos casi gritos. Sí, sí, sí, sí. Ah, debe ser una cosa muy energética. Es que ahí es como decir una función, ya es una música funcional a una actividad. A una actividad, y realmente, en términos de generar unidad, de generar compartir, en términos de la energía que provoca. Completamente. Vos sabés que de los que siempre planeamos estas cosas ahí en el margen, ya que estamos terminando el programa 201, siempre comentábamos cosas así. Lo hemos hecho en un momento que es hacer algunos programas, seleccionar temáticas, ¿no? Uh-huh. Así, o a veces lugares, por ejemplo, era música África nomás, o mujeres latinoamericanas, sí, sí. Y otros francófonos. Sí. Esos fueron los tres que hicimos. Hay uno que tengo como entre ceja y ceja, y cuando me acuerdo digo, ay, lo tengo, está pendiente, que es la música y la guerra. Claro. Porque ahora hemos cuando tenido decían, varios ejemplos. Claro, porque viste cuando vos te vas asombrando, tenemos decís. Un ejemplo de Lituania también, que hacían músicas así, tenemos varios ejemplos. Porque parecen ser como actividades que están como completamente decían, ¿no? Como la música y la guerra. Parece que no, pero. ¿Te acuerdas aquel? Recordemos que buena parte, por ejemplo, en sus comienzos, el uso del cuerno, como aquel que escuchamos de... ¿Te acordás de los celtas? Sí, y había uno de los celtas que vos trajiste. El constructor español. Y había otro, el español, el que había hecho un corno, sí, de Pompeya. De Pompeya, ella. Y también era para amedrentar, para generar miedo, para generar esa impronta, ¿no? De pero es música. Vamos, ¿no? Con todo. Todo es pero música. Es música. Es música es y música. Es muy interesante porque me retrotrajo un poco esto de decir lo que nos junta para danzar, pero también para ir, como para ir a lo los que nos lugares. Da energía, sí. Fuerza. Capaz que suena como que la guerra es algo, por supuesto, que tiene una connotación. No, nadie está diciendo que es bueno, ni que es lindo, ni que no. Nosotros pero... felizmente entramos al margen y nos sacamos toda la sí, cuestión sí. de los juicios. No, no, pero... Hay algo de eso que está en juego, si no, no sí, estaría sí. ahí, digamos, ¿no? No estaría en ese momento y metida ahí. Así que hay algo de esa cosa colectiva que se genera, esa unidad que genera como paz, somos uno solo y vamos adelante, sí. que está en juego. Digamos. La música y el deporte. Exacto. Y la música y la celebración también. Sí, sí, todo en lo general, que es, ¿no? Todo eso. En general. Bueno, yo directamente no sé dónde hay que enviar la carta o lo que fuere, o el mail, o enviar, no sé, una paloma mensajera, para agradecer estar en el margen, para aprender cada día un poquito más. Como has dicho en algún momento, mi compañero acá, el Ernie, hacer menos ignoto el mundo, ¿no? Claro, menos, por lo menos, no más grande, pero menos pequeño. Digamos, sí, ¿no? Sí. Uno avanza de a pasitos. Pero se la produce, ignorancia es infinita, pero se produce. Va avanzando. Se uno empieza a conocer cosas diferentes y el mundo empieza a tener otros horizontes. Y un gusto que empieza a ser un poquito adictivo, o bastante adictivo, que es el de conocer lo nuevo. Es conocer lo nuevo, conocer otras cosas, eso que todavía no escuché, sí. Que me interpela desde otro lado, que me hace ver que muchas de las cosas que creía que pertenecían acá, allá, o que eran muy claras, no sí, son sí, nada sí, sí. claras. Que o lo hay que otras ya conozco cosas, con otra oreja. Con otra oreja, ¿no? Ponerlo como en otra sintonía, en otros conjuntos de relaciones que hacen que se haga otra cosa, que ya no es exactamente lo mismo. Y otra cosa que aprendí en el margen, como decía Belchior en las cosas que aprendí en los discos, es aquello que me dijeron como que, ah, ¿qué se van a estar haciendo cosas nuevas ahora? O sea, y vos decís, mira, hay muchísima está, cosa. Hay mucha gente que está con esa idea hay tercamente. Hay mucha cosa que vos decís, mira. Mirá todo lo que se está haciendo. Sí, en todos lados. Eso de los pocos géneros que generalmente conocemos, un manojo de géneros, queremos que todo se reparte entre esas cosas, ¿no? El hip hop, el rap, la música electrónica, el rock, la bachata, el reggaetón, no sé. Y vos decís, mirá, ahí... Totalmente. Y otra, hay algunas cosas que ni las puedo clasificar. Ni las puedo clasificar. ¿Ah? Y la otra es la frase que tantas veces uno escuchó y vos decís, ahora sí ya... En la historia de la música, ¿cuál historia? Porque eso, ¿cuál? Estamos hechos de narraciones que son infinitas. Ahora hay tanta música y en tanto lado, y en tanto que la lado, idea de historia de la música es como... aquello del programa inicial que nosotros cursamos cuando íbamos a secundaria, ¿no? Claro. Apreciación musical. Que es la historia. Historia de la música europea, ¿no? Como pero generalmente. Era como para decirle al profesor, muchacho, en el siglo XVIII, en Gabón, claro, Estaban en otra. No, pero además, ni es necesario aclararlo. Pero además, ¿no? En la misma Europa había mucha gente en otra, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en el canto blanco polaco y no entra en la historia de la música, cuando uno piensa en el Zucca y no entra en la historia de la música. Cuando uno empieza en muchas tradiciones que no están en esa historia tan clara y tan bien llevada, ¿no? Que todo es muy relacional. Y después de esto viene esto, porque con este efecto y como esto influyó sobre esto. Y vos decís, mirá, el mundo es un poquito más grande, abrí la cámara, tirá el zoom para atrás porque hay muchas más cosas que no estás viendo. Totalmente, totalmente. Y una vez más, saludar y bueno, y recordar, me hizo acordar una cosa de a Coriún a Aronian, ¿no? Uh-huh. Cuando parece que alguien le dijo, él era muy de defender sus posturas y de armas tomarse en la discusión, ¿no? Si era necesario batallamos. Batallamos como sea. Y entonces, lo contaba él así, como una anécdota que, como en clase, viste, que, uh-huh, que alguien parece que no sé en qué lugar le había dicho Osó decir. No, le dijo una cosa que era. ¿Me vas a decir entonces que esas notitas tienen ideología? Y entonces él dice. Sí, claro. Porque todo que esto sí que estamos hablando es ideología pura, decir. Pero esta obvio es la historia de la música y esto es la música. A ver. Estamos hablando que nosotros crecimos con que nos decían, ¿estudiás por música o estudiás de oído? De oído. O sí, tocas sí, de oído. Sí, son sí, dos conceptos ideológicos, ¿no? Pero además, dos cosas. Primero, Coriún Aronian era un gran conocedor de muchas músicas. No. Musicólogo. Estaba casado con Paraskevaidis. Que, a ver, la música de Paraskevaidis es como de difícil lo siguiente, uh-huh, digamos, ¿no? Ellos, claro, núcleo de música nueva, claro, y música contemporánea. Pero además de que yo recuerdo un libro de un autor africano que trataba precisamente de la ideología de la música tonal. Claro, claro. Cómo la música tonal se transformó en África en una forma de... Dominación claro, y de aculturación. ¿Por qué? Claro, claro. Y porque la música de ellos no tiene nada que ver con la música tonal. Y parte de otras, claro. Otra. Cuando el otro día habíamos visto, por ejemplo, un par de músicos que no tienen la estructura que se suele tener en las canciones en las que nosotros conocemos, es porque tienen otro mundo. Totalmente. De relaciones simbólicas y la música también expresa eso. Entonces, esas cosas de las reglas, de póngale, mire, tiene que ir por acá, después tendría que pasar a este otro tono, porque si no, no es adecuado, y no me meta a este otro tono, si no hace este giro, ahí no cuentan, porque los instrumentos ya no están fabricados para esa música tonal. Entonces, sí hay ideología en la música y sí hay ideología en los relatos de la música. En los relatos de la música. Y bueno, y desandar un poco esos relatos y construirnos de alguna manera cada uno, el que quiera, el que pueda. Y que que todo está por descubrirse de alguna manera. Y bueno, venimos aprendiendo muchas cosas de muchos lados. Una cultura europea espectacular en una cantidad de aspectos. Nadie está tirando abajo nada, ¿eh? Pero es una versión. No se lleven abajo, no se me lleven a ninguno de... No me lleven a Mozart y a Beethoven, ¿no? Ni no, claro. Y como es el gran italiano, como es Vivaldi. Me lo lleve, no me lo toque de ahí, no me lo saque. Incluso no me saque otra gente, mucho menor. No es el problema ese. El problema es creer que eso es todo el mundo que hay. Que esa es la música por excelencia. Mire, por excelencia no hay nada. Hay mucha música y toda está en igualdad de condiciones en términos de cuánto creo, vale. Y poniéndome un poco el abogado, en este caso de otras partes, abogado del diablo, como le dicen, que hay una propensión en el humano en general, en todos nosotros, a buscar tener como una versión... medio facilitada de las cosas y como unilateral. No, lo que pasa es que... Pero en cualquier lado. Mucha seguridad. Da mucha seguridad, claro. Viene de acá. Da mucha seguridad. Mirá, lo que hay es esto. Y no tenés por qué ser europeo para eso. Y esto es todo lo que hay. Es fantástico. Ah, claro. Es fantástico. Ahora sé que me muevo tranquilo. El corralito musical. Esto está legalizado, esto es legítimo. Claro. Yo sé que no tengo que dar cuentas de nada. Estoy haciendo lo que todos hacen, lo que es natural. ¿Cómo me va a pedir que dé explicaciones de lo que estoy haciendo? Esto es lo que se hace. Y aparte, la música que mueve todos los resortes de los resortes que tenemos adentro, y siempre lo hizo. Qué bueno es decir, tener un plan en el cual decir, cuando querés emocionarte, usa esto. Esto es alegría, esto es tristeza. Exacto. Esto es para compartir, esto es para escuchar solo. Eso es para escuchar solo, esto es para fiestas. Esto no se pone en un cumpleaños, esto se pone en un... iba a decir... Disciplinamiento. Exactamente. Bueno, parte de desarmar eso es también el juego del margen sonoro. De desarmarlo no porque uno no participe de ese mundo. No, para nosotros, desarmarlo porque hay mucho más mundo y hay mucha más sensibilidad posible. En el fondo, conocer otras músicas es conocer otra forma de sensibilidad. De eso se trata. Y de eso va el margen sonoro. De eso va el margen sonoro y va hacia su encuentro 202, exacto, que será en la próxima semana. Y sí, así que nada, mientras tanto y siempre, buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojista Producciones.